ausencias en el río Darro. 9. Me podía haber quedado con ellas y haberles acompañado por los rincones de la Alhambra, barrio del Realejo y Albaicín. Quizá lo necesiten y al mismo tiempo también les habría gustado. Son de otro país muy lejos de Granada y pueden necesitar ayuda, apoyo y calor de personas por aquí. Entiendo esto y por eso creo que habría hecho bien quedándome a su lado para enseñarles las cosas y ofrecerles amistad. Pero también ahora pienso en lo que ya viví en otros momentos. En todas las ausencias que a lo largo de un tiempo y por aquí han ido dejando heridas en mi corazón y para siempre. Pienso en la joven de Rusia y que durante varios años ha vivido en una cueva cerca de la Fuente del Avellano. Este invierno pasado se fue de ahí sin decir ni adiós y ahora ya, tanto el lugar como los paisajes por el río Darro son dolorosos para mí siempre que la recuerdo. Es igualmente doloroso y hasta triste para mi Plaza Nueva, en el mismo centro de Granada. En este rincón, durante varios años, dibujó sus cuadros un original hombre. No muy mayor, con barbas y pelo largo, alto y grueso y que siempre miraba al horizonte. También un día de primavera, desapareció de aquí y nunca más lo he vuelto a ver. Por eso ahora, siempre aquí lo echo en falta y me duele su ausencia. Lo mismo me ha pasado con la muchacha americana que una tarde me encontré sentada en el puente de las Chirimías. Con sus piernas abiertas sobre el muro, miraba para el puente del aljibillo y con sus pinceles extendía los colores sobre el papel a la vez que también miraba para la Alhambra y alegre y como llena de mucha ilusión, plasmaba el paraje que tenía ante sus ojos. Llenaba el momento y lugar de una frescura y luz muy bella. La observé durante un buen rato. La saludé después y enseguida me ilusioné pensando que la volvería a ver en algún momento más. No ha sido así. Al poco aquella tarde desapareció de allí. Unos días después, se marchó de Granada para nunca más volver por estos lugares. Pero yo, sin saber por qué, la eché de menos y ahora siempre que por el lugar paso, pienso en ella, me entristezco y lamento que haya desaparecido de estos lugares y para siempre. Y tanto me duele su ausencia que a veces hasta lloro y luego ni siquiera tengo ganas de volver más por este rincón. Un poco más abajo del puente de las Chirimías se encuentra también el puente Espinosa. Justo a la altura del Bañuelo y no lejos de donde los hippies se reunían para verse, cantar y vender sus pequeñas obras de arte. En el mismo río, bajo este puente, muchas tardes he visto gatos. Les estuvo echando de comer durante mucho tiempo, una mujer mayor hasta que un día se lo prohibieron las autoridades diciéndole: «Hoy te damos el primer aviso. No vuelvas más por aquí a echarles comida a estos gatos. Si te vemos de nuevo, te identificaremos y tendrás problemas». Triste la mujer mayor y extranjera, dejó de echarle de comer al grupo de gatos que se juntaban y vivían bajo este puente. A lo largo de bastante tiempo he seguido viendo a estos felinos cada tarde apañándose ahora como podían para mal alimentarse y seguir viviendo bajo este puente. Este invierno pasado, una de las gatas, la de color negro intenso, se le empezó a ver preñada. La busqué cada tarde con más interés y al verla cada día con más barriga, me preguntaba, ¿cuándo para? ¿Cómo se las va a arreglar para alimentarse y criar a sus gatitos? Nadie por aquí ahora les trae un poco de comida a estos animales y aunque hago así tienen mi sitio para vivir, ¿de qué se va a alimentar? Y un día frío de invierno parió. A partir de ese día, durante algún tiempo no la volví a ver ninguna tarde. Hasta que como mes y medio después, la descubrí bajo este puente seguida por cuatro gatitos por completo negros como la madre. Me alegré y me seguía haciendo la misma pregunta. ¿De qué modo se alimentará para tener fuerzas ella y criar a estos cuatro gatitos? 2 días más tarde descubrí que solo había un gatito de los cuatro. Pensé, quizá alguna persona se ha metido por este río y ha cogido a los otros tres. Pero 3 días después, justo donde la mujer mayor les echaba de comer, vi a la gata madre muerta. Tendida sobre la hierba, con la cabeza hacia la corriente del río y el único gatito negro que quedaba, la rodeaba como intentando ayudarle. Al día siguiente ya no estaba aquí porque alguien se la había llevado. Pensé que habrían sido los del ayuntamiento, pero el gatito negro seguía caminando famélico por entre la hierba. A lo largo de 2 o 3 tardes más, seguí viendo a este hermoso gatito recostado junto a un gato macho grande y color canela. Y otras tardes, también como refugiado en un nuevo gato macho. Pero al quinto día, ya no lo vi ni tampoco en los días siguientes ni nunca más. Me sentí triste por tantas pérdidas y hasta llegué a pensar que nunca más me volvería a fijar y mucho menos encariñarme con ningún gato de este río Darro. Sin que nadie lo supiera, porque con nadie lo compartía, el corazón se me llenó de desesperanza y la ilusión se me moría a chorros. Sin embargo, al pasar cada tarde por este punto de la carrera del Darro, no podía resistir la tentación de asomarme al muro del río para ver si aún por aquí quedaba algún gato. De los tres machos, blanco y negro, uno, color canela, el otro y el más grande, gris ceniza, a los pocos días solo veía a dos. El de color blanco y negro y el rubio. 3 días más tarde solo encontraba por este lugar a este gran macho color canela. Me decía para animarme. Pienso que alguien le traerá algo de comer y poco a poco, irá resistiendo hasta que pase el verano. Es un animal fuerte y se le ve sano. Pero unos días después, solo me lo encontraba por aquí de vez en cuando. Cada vez más delgado, siempre acostado bajo el puente y casi sin ganas de moverse para ningún lado. Se morirá como los otros que por aquí había, me decía mientras lo observaba impotente desde el muro del río. Y un día caluroso de verano, al pasar y asomarme para comprobar que era de él, lo vi tumbado al borde mismo de las aguas del río, con las patas y manos abiertas como si quisiera refrescar su barriga pero sin apenas fuerzas. Muy delgado, con el pelo sucio y enmarañado y el rabo extendido en la dirección de la corriente y por completo inmóvil. Me dio mucha pena y por eso me alejé entristecido mientras me decía: puede ser el último gato del río Darro en Granada. Y por lo que estoy comprobando, nadie hace nada para salvarlo ni para que no se pierda por aquí este casi histórico hecho. Los gatos en el río Darro a los pies de la Alhambra, desde tiempos muy lejanos, han sido como un símbolo por este barrio del Albaicín. Pero desapareció para siempre el símbolo en este río, porque a la tarde siguiente ya no lo vi. Tampoco las siguientes tardes que seguí pasando por aquí ni nunca más desde aquel día. Si veía unas tardes a rendajos comiéndose algunos desperdicios que las personas habían dejado por este sitio como un intento de darle algo de comida a último gato del río. Otras tardes vi gorriones y mirlos y, pasado más tiempo, vi grandes ratas merodeando por debajo de este puente. Triste me seguía diciendo que no era bueno ni me gustaba lo que había pasado con estos animales, pero nada podía hacer. Solo observar y ahora dar cuenta de esta realidad y sentirlo todo como una gran pérdida, una ausencia más que de nuevo me desgarra el alma y me hace perder la ilusión en muchas cosas y personas en este mundo. Pero una tarde, ya al final de la primavera, junto al puente del Museo Arqueológico vi a una joven vendiendo cuadros pintados por ella. Me ilusioné porque enseguida me dije: puedo pedirle que dibuje algo para mí y así ya tengo un recuerdo de este lugar y de este momento. Me acerqué a ella, la saludé y sin más le pregunté: ¿has pintado tú estos cuadros? Sí, ¿te gustan? Mucho. Pues cómprame uno. Estoy pensando en comprarte no uno sino varios. Y eso, para ilustrar un pequeño relato que escribo, necesito unos dibujos como estos tuyos. ¿Te gustaría hacer este trabajo? Y cambiando de expresión su redonda y fresca cara, muy decidida me dijo: me encantaría. Pero quiero que sepas que no vivo en Granada. Soy de Francia y solo estaré por aquí hasta el martes próximo. ¿Es algún inconveniente esto? Para mi número, te dejo un pequeño texto del relato, lo lees, te sumerges en él y dibujas 10 pequeñas escenas. Te pagaré estas ilustraciones generosamente y luego te regalaré algunos ejemplares impresos de este relato ilustrado por ti. ¿Qué te parece? Que me pongo ahora mismo a realizar este trabajo. Le di el texto del relato, La despedí quedando vernos el miércoles siguiente, solo 3 días más tarde, y me alejé ilusionado carrera del Darro arriba. A la tarde siguiente me la encontré sentada junto al umbral del palacio que acoge el Museo Arqueológico. Descalza, con un sombrero muy original colocado en su cabeza, leyendo el relato y con una docena de sus dibujos extendido por el suelo para que los turistas los vieran. La saludé y le pregunté: ¿cómo te van las cosas? Bien, pero hoy no he vendido nada. Esto es así. Algunas veces las cosas funcionan mejor y otras peor. Y el relato. Ya ves que lo estoy leyendo y me gusta mucho. Esta noche mismo me pongo a dibujar las escenas que ya tengo en mi mente. Te dará tiempo terminarlos antes de tu marcha. Seguro que sí. El lunes por la noche recibí una llamada. Era ella y me anunciaba que a las 11 del día siguiente, martes, se marchaba de Granada rumbo a Madrid y después regresaba a Francia, su país de origen. Me contó: ya tengo terminados los dibujos para tu relato y me han quedado muy bellos. ¿Dónde te los entrego? Con detalle le indiqué en qué lugar podríamos vernos antes de su marchara. Estoy ilusionado con los resultados de tu trabajo y también deseo darte lo que te prometí. Pues mañana nos vemos. Que tengas buen día. Gracias, y lo mismo te digo. A las 11 en punto al día siguiente, me encontré con ella y su novio. Joven, alto, de barbas y pelo largo recio, pero de carácter agrio y algo desconfiado. Ella, al verme, se vino hacia mí con un puñado de pequeños papeles llenos de colores en sus manos. Con su original sombrero sobre la cabeza y cubriendo su bella mata de pelo negro, sonriendo, vestida con pantalones de tela fina y estampada y con sus zapatos en punta tipo calzado de payaso. Al acercarme, me entregó los papeles que portaba en la mano al tiempo que me decía: estos son los dibujos para tu bonito relato. He disfrutado mucho creándolos, pero ahora tengo que irme porque tenemos prisa. Con ilusión cogí los papeles que me daba, los miré rápido, le entregué el sobre con el dinero que le había prometido, me regaló un tierno beso y mientras me daba las espaldas y la observaba alejándose, en el corazón comencé a sentir su pérdida. Dividido en dos cosas para mí en ese momento importantes: los bonitos dibujos que para mí había hecho y me regalaba, y su hermoso cuerpo, encantadora sonrisa y cara que ahora se alejaba de mí para siempre. Me sentí triste por una nueva pérdida en mi vida, una más formando parte de un millón, y por eso lloré. Al caer la tarde del día siguiente, volví a pasar por la carrera del Darro. Al acercarme a donde durante mucho tiempo he visto a hippies vendiendo sus cosas o cantando tristes canciones, vi que no estaban. Tampoco estaban a la tarde siguiente ni a la otra, y sí, continuamente acudía a mi mente la fresca imagen de la joven de los dibujos. Me decía para animarme: un día de estos voy a dejar de enamorarme de las cosas y de las personas, para que nunca más tenga que llorar ni la tristeza me agobie por la muerte de nada ni de nadie. Y este sentimiento que a lo largo de tanto tiempo vengo meditando es lo que ahora mismo intento convertir en realidad. En esta apagada tarde de otoño y cuando hace un momento acabo de conocer y despedir a estas dos jóvenes universitarias. Ahí las he dejado solas, como despistadas porque muy pocas cosas conocen de esta ciudad de Granada y también como abandonadas de mí. Podría haberlas acompañado por los recintos y jardines de la Alhambra y Generalife, haberlas llevado luego al mirador de los Alixares y recorrer los caminos del Barranco del Abogado y calles del Realejo. Sin duda que les habría gustado y les serviría para conocer Granada e irse enamorando de estos lugares que ahora pisan. Podría haber hecho esto e incluso haberles ofrecido, para otros días, pequeñas rutas por Jesús del Valle y por donde los lavaderos de la Reina en Sierra Nevada en la época en que se derriten las nieves. Y también en algún otro momento a lo largo del curso que ellas van a vivir en esta ciudad, hubiera podido invitarlas para que conocieran los pueblos de la Alpujarra granadina y muchos de aquellos bonitos lugares. Por Semana Santa, pudiera haberlas invitado al rincón del río Darro por el puente del Aljibillo, para que, como los hipies de las cuevas, metieran sus pies en las frescas aguas de este cauce, sentadas sobre la grama que por la ribera crece, ofrecerles una fiambrera llena de torrijas al tiempo que les aclaro. Es un dulce típico en Granada por estas fechas. Y si ellas preguntan, ¿lo has comprado en las tiendas? Enseguida les respondería, lo hemos hecho en casa especialmente para vosotras, para que probéis y conozcáis algunas cosas más en esta ciudad de la Alhambra. Y a su nueva pregunta, ¿y por qué nos has traído a este rincón tan especial, a los pies de la Alhambra para ofrecernos y darnos a probar estas torrijas? Sin dudar les respondería, siempre que por este lugar se pasa, no todas las personas pero sí muchas, intuyen algo especial en su alma. Y este algo es, lo poco que importa y el escaso valor que tiene el presente. Los jóvenes que en estos días y momentos por aquí aparecen, caminan, miran, buscan y hacen fotos, todos ellos y otras personas y turistas, son como destellos fugaces que duran solo un instante y al día siguiente, al mes próximo y pasado un año, son olvidados definitivamente y por completo de estos rincones. Por eso pienso que tiene muy poco valor, casi ninguna, lo que en estos momentos ocurre por aquí. Y lo mismo vuestra presencia y personas. Dentro de un momento, acaso unos días o meses, os alejaréis de estos sitios, de la Alhambra y de Granada, y nada quedará por estos lugares de vuestra presencia. Y entonces la más delgada de las dos pregunta, según esta reflexión tuya, qué es lo que tiene valor por aquí y permanecerá aunque pase el tiempo. Aquello y las personas que sí son trozos de estos sitios porque pertenecen a ellos y quedaron eternos. Por ejemplo, los jóvenes que como vosotras, hace mucho, mucho tiempo, pisaron estos lugares con sus corazones llenos de ilusiones y soñando sueños bellos. ¿Nos puedes contar más? Lo que pretendo deciros lo siento palpitar en mi corazón y hasta gusto la emoción, el aire y el aroma, pero no encuentro palabras para contarlo claramente. Es algo que pertenece al mundo de los sueños y de la eternidad y aunque es realidad muy grande, yo no sé de qué manera expresar. Pero no. En estos momentos y en esta tarde, he decidido no meter en mi corazón ni a más cosas ni personas que luego se me mueran. Porque ellas, al final de curso, se marcharán de esta ciudad y aquí me quedaré yo una vez más llorando su pérdida. Algo de lo que ya estoy muy cansado y por eso ahora decido y deseo con todas mis fuerzas pasar de la realidad de este mundo a la dulce visión del mundo de mis sueños. Sí, quiero irme de este suelo al universo de mis sueños para así dejar de amarrarme tantas y tantas cosas y personas que luego se me mueren. Sentado en lo más alto del Cerro del Sol, por donde se ven las ruinas del Palacio de Daral, Arusa mira y medita estas sencillas cosas en su vida. Piensa en las dos jóvenes que hace un momento ha despedido. En este instante la imagina caminando por entre los bosques de la Alhambra. Los densos verdes de estos rincones, el perfume de las plantas y los cielos azules que por aquí arropan. Y las ve como a otros tantos jóvenes que al comienzo de curso vienen por aquí a estudiar en esta ciudad de Granada. Todos tienen sus corazones llenos de sueños y les arde dentro el deseo de conocer y hacer amigos. Pero casi todos luego al final se marchan a sus lugares de origen y nada hacen o no pueden hacer para no dejar heridas, tristes ausencias y vacíos melancólicos. Él lo sabe por experiencia y por eso, mientras mira desde su soledad a la tarde, las recuerda. En el fondo las llora y se lamenta no ofrecerles el apoyo y cariño que cree necesitan.